Saludos de nuevo, camaradas tertulianos, y como no, a todos nuestros radioyentes comarcales e internacionales. Bien, comencemos en territorio medieval oriolano. Por fin disfrutaron de un buen triunfo 1-3. ¿Nos dará otra alegría la Orihuela en los arcos contra Lontinien? Debería ser así, aunque a veces no lo es. En tierras salinas, el Torrevieja este año se abona al empate. ¿Cambiarán esos hábitos esta semana contra el Castellón B, señor Sala? Atrévase a responder. En territorio sobal, tras la parra del parón invernal, un empatito no está nada mal. ¿Qué opina, señor Marí? Su minuto de gloria a su momento. Bien, camaradas, ya estamos los que somos y a veces tampoco estamos. Paradoja, pero cierto. Señores de cuento, léase mentalista, The Boy of Peineta, abducido, desaparecido en combate y demás presentes, sin olvidar a nuestro investigador y, cómo no, a nuestro mentor, el señor Cerón. Deciros que tengo una nueva hemorragia de alegría al poder estar de nuevo aquí. Y cuando usted lo desee, comenzamos, señor Cerón. Pues comenzamos ya y yo estoy dispuesto a que esa hemorragia de alegría que tienes se te alivie un poquito, ¿eh? Sí, sí. Así es que, señor egipciano, muy buenas tardes. Se me alivió, la hemorragia. Ya, pues cuando lo oigo a usted se me pasa rápido. Por supuesto, eso es lo que yo espero, porque yo las hemorragias me suenan a mí a mala cosa y a usted no le deseo nunca el mal, ¿eh? Vaya, vaya. Saludos a todos. Aunque sea hemorragia de placer. Bueno, déjese de rollo. Saludos, bueno, a todos, pues, los oyentes, féminas, masculinos, animales, pajaritos, lo que haga falta. Bienvenidos todos al País de las Maravillas. Qué bien has quedado con eso de pajaritos, porque hoy ha venido Pedro Pagán con el pájaro Oriol puesto en la chaqueta. Mentalista. Es que, sí, sí. ¿Y The Boy of Peineta está ahí? Bueno, no desvelemos cosas antes de tiempo, ¿eh? Vale, vale, todo no está. Lo que sí quiero decir antes de comenzar, que no quiero que pase más tiempo antes de decirlo, porque creo que es justo. Y si no es justo, me da igual, porque aquí el que manda soy yo. Vale. Y es que yo voy subiendo poco a poco puntitos en la clasificación de la porra, ¿eh? Que conste. Bueno, pero las porras, como las tienes tú, yo no me acuerdo del resultado. Pues el único acertante de la porra pasada fui yo. Un acierto solo y lo acerté yo. Por tanto, un punto más que sumo y voy pisando los talones a los que están arriba. Así que ojo conmigo. Bueno, empieza a presentar, que yo tengo que llamar por teléfono. Esa parte no te gusta, ¿eh? Esa parte que cuando yo gano la porra no te gusta. Bueno, pues sí, voy a empezar a presentar. En primer lugar presento al señor don Tony Egipciano. Buenas tardes. Buenas tardes. Y seguimos con la gente de Orihuela, porque nada más que hay uno. Eso ya lo sabía yo. ¿Sí? ¿Quién? A ver, ¿quién crees que pues es? Pues Pedro Pagán. Vamos a ver si es Pedro Pagán. Hola, ¿quién es? ¿Quién presente. ¿Ves? Ahí está, Pedro Pagán, es el, cómo no. Pedro no falla. Aunque hoy he venido con peineta. Sí. Vaya. Sí, sí, ha venido con la peineta puesta. Con el... En homenaje a... A The Boy of Peineta. Efectivamente. Vale, vale. Hay otro al teléfono también, ¿eh? Sí, bueno, el que no ha venido es Emilio Ortuño, que está de viaje por... Ahora mismo, hace un par de minutos, estaba cerca de Madrid, en el Talgo. Ha dicho que en el mejor sitio que ha podido encontrar del Talgo, porque el AVE todavía no está. Así que, pues nada, le deseamos buen viaje a Emilio. No sabemos si va siempre a haber... Siempre tiene alguna, yo no sé, Emilio. Va a haber catedrales o algo de eso, digo yo, ¿no? Siempre tiene alguna. Pues sí. Y el que tampoco está, pero que lo tenemos al teléfono, es Alberto Cerón. Lo vamos a saludar ya. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, coméntanos, que seas tú quien lo diga, no sea yo, por aquello que puedan decir, tráfico de influencias, hermano, y esas cosas. Comenta tú personalmente por qué no has venido, por qué no estás presente. Justifícate, que no sé yo quién, bueno, te justifique. Primero tengo que decir que Emilio viaja más que Phileas Fogg, siempre está viajando. Bueno, y bueno, pues nada, es que la verdad es que no he podido estar, pues ha sido causa de fuerza mayor. Está mi mujer en el hospital porque, bueno, está embarazada y vamos a tener un bebé, pero el bebé se está adelantando, entonces la han dejado ingresada de momento para que no corra tanto. Quería ver el mercado medieval, por lo que se ve. Uh-huh. Y nada, pues me están frenando para que salga a su hora. Uh-huh. Yo también tengo ganas de conocerlo, pero a su hora. Pues nada, enhorabuena por lo que es, porque es algo positivo, porque... Sí, sí, claro, claro, eso es una alegría muy grande, pero ya te digo, esperemos que salga cuando le toque. Hombre, claro, claro, que tenga paciencia, que seguramente quiere ser también tertuliano antes de tiempo y no puede ser. Sí, sí, sí. Oye, pues nada, que salga todo bien, ¿eh? Esperemos, esperemos. Y que sea sí. El Barça, que es como te digo. No, eso sí que no. Bueno, tenemos al teléfono a nuestro investigador que nos va a contar, no sé dónde está. Vamos a ver. A ver, a ver, pero espérate, espérate, no corras tanto, por favor. No, es que está liado. Ah, está liado. Liado. Por bueno, eso. Pues vamos a desliarlo. Investigador deportivo, ¿qué tal? Buenas tardes, Jesús. Joder, bueno, qué saludo. ¿Pero dónde estamos? ¿Dos cubatas o tres? Otro de viaje. Eso está en el mercado. Con esos gritos. ¿Por dónde paras? Mira, estoy en el mercadillo medieval. Ah, y no bueno, he podido claro. investigar nada esta semana. He visto cómo jugaban en la época del medievo. No me digas. Sí, y es más divertido, porque aquí casi se puede jugar al teto, solo que van a caballo y con una y con una lanza. Pero no se agacharán, digo yo. ¿Eh? Que no se agacharán. Pues espero que no, porque la lanza es grande. Coño. Oye, ¿y al que perdía en esa época le cortaban la cabeza? Pues, mira, yo de verdad aún no he visto a ninguno sin cabeza, pero ahí se han peleado con espadas. Yo he dicho, madre mía, esto se mata. Pero de momento no ha habido sangre. ¿Tú no te has metido por el medio ni nada de eso? No, no, yo estoy aquí en una tasca que hemos montado la comparsa. De momento no ha hecho nada. Ah, bueno, pues di qué comparsa es, qué tasca es, por aquello de que aquellas personas que no sepan quién eres porque sigues teniendo esa intimidad bajo un nombre ficticio, pues que acuda y vea tu rostro. Pues mira, yo no voy a descifrar quién soy, pero sí que os digo una cosa. Estamos en la tasca de la FI, que está en la Plaza de Santiago, y el que quiera que se tome aquí una cervecita, que la tenemos muy barata y además muy fresca. Pues bueno, pues ya saben que uno de los que está ahí es el investigador. Pues de ya Máximo. Te podías traer alguna aquí, ¿eh? Oye, venid para acá que algo tendréis. Va a ser fácil identificarte, investigador, porque el que vaya... Se pondrá a mirar y a escuchar, y el que más grite dirá, este es. Bueno, eso ya digo, cada uno la de las nazaríes también puede, ¿no? Di, Alberto, ¿qué? Que digo que la de los nazaríes también pueden ir. Bueno, Alberto, claro. Pero no vayamos a hacernos la competencia. Bueno, propaganda, no, propaganda para luego. Nosotros somos embajadores. Bueno. Yo nada más que digo que mañana arroz. Aquí hay más gente, ¿eh? Todavía quedan los sí, Antonios sí, al vamos cuadrado. Vamos a seguir saludando, por supuesto que sí. Antonio Sala, buenas tardes. Buenas tardes. Como tiene que ser, guardando silencio hasta el momento oportuno. Así que está bueno, pero hay que tener en cuenta que no puedo quejarme porque ya tendré mi minuto de gloria. Claro, por supuesto. Los hay peores, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué te parece esos berridos que ha pegado el investigador deportivo? Pues, supongo que claro, allí donde está... No tiene más remedio que gritar porque tendrá mucho jaleo alrededor. Bueno, sí, cuando se está en el vorágine del deporte, normal, que se dé, en fin, que se viva con uh-huh. todo el ambiente y además si está en una ocasión tan especial como una, no sé cómo se llamaría, un duelo. Pues... No sé qué nombre tendría, si es el torneo, por fin. ¡Antonio! Sí. Fíjate si es especial que ahora mismo estoy viendo una chica colgada de una tela y boca abajo. No me digas. Bueno, es peligroso. Vaya tela. Pero lleva espero falda. Que esté todo controlado. Lleva no, no falda. Lleva la falda. Va con malla. Va con malla. Aquí en medio del mercadillo, Plaza Santiago, colgada en una tela boca abajo, ¿eh? Bueno. O sea, gimnasia rítmica, pero a lo bestia. Ponte, ponte debajo por si se cae. Bueno, vale. Antonio Marín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Otro que también con respeto guarda silencio hasta el momento oportuno. Bueno, Antonio, yo sé que a ti te gusta el mercado medieval. Muchísimo. Mm-hmm. Muchísimo. Bueno, supongo que lo visitarás, ¿no? Pues si Dios quiere, mañana. Bien, bien, bien. Pues ya te ha hecho cuando no va a haber gente. Cuando no. No, hoy tampoco habrá. Pero tendrás dónde aparcar, me pregunto yo. Pues lo intentaré. Siempre cuando voy lo dejo en un parking. Todo lo falla. Pero hay veces que está lleno, ¿eh? Claro, también es complicado. Y mira qué grande, ¿eh? El parking ese. Sí, sí, sí. También es complicado aparcar en un parking. Bueno, pues ese día sí, ¿eh? Sí. Sí. Ese día sí. ¿Ya te ha dado pistas el investigador deportivo de lo que te puedes encontrar? Sí, sí, sí, sí. Además, yo creo, y vamos, he visto algunos, y yo creo que el mercadillo medieval de Orihuela, yo creo que debido al entorno, Sí. Es para mí es el más bonito de los que yo he visto, ¿eh? Y yo he visto hasta en Salamanca, ¿eh? A ver, señores, escuchen un momento. ¿Qué escuchamos? Hace 1500 años comenzó una de las etapas más apasionantes de la historia. Castillos, reyes, luchas y un comercio muy particular convivían en toda Europa. Ahora en Orihuela puedes revivirla en uno de los mayores mercados medievales de toda España. Del 13 al 15 de febrero, Mercado Medieval de Orihuela. Sí, porque además el Mercado Medieval de Orihuela se encuentra ya calificado así y de forma oficial entre los tres más importantes. Bueno, entre los tres, y ese tercero está entre los tres más importante y más grande de toda España. Y este año lo han ampliado hasta Santiago, que es donde está nuestro investigador deportivo. Es un trecho, ¿eh? Sí, sí. Pedro. Sí. Mirad, os he dicho que hay una chica colgada de una tela. ¿Aún está ahí? ¿Se ha caído? La chica que se llama Ada, que acaba de bajarse, y que os cuente qué es lo que están haciendo. Anda, bueno, sí, pásala, pásala. Hola, buenas. Muy buenas. Hola. Bienvenida a la tertulia deportiva de Onda Cero. Bueno, gracias. Nos estaba comentando nuestro compañero, que estaba allí presente, pegando gritos además, porque se ve que hay mucho jaleo por allí. Nos estaba comentando que estabas colgada de una tela. Explícanos, porque eso también es deporte, ¿eh? Sí, es parte del deporte, vaya, requiere cada día o cada X días entrenamiento físico. Uh-huh. Pero tiene algo más artístico, ¿no? Como que no es deporte y ya está, es la mezcla de acrobacia, danza, teatro, es todo eso, un poquito lo que hacemos. Qué bonito. Pues aquí en la tertulia tenemos precisamente al padre de una chica que ha sido miembro de la selección española de gimnasia rítmica durante muchos años, ahora ya se ha retirado. Él es Pedro Pagán, su hija es Isabel Pagán, y seguramente querrá preguntarte algo sobre este tema. Pues adelante, será un placer. Yo me imagino que ese espectáculo que montáis, pues llevará mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, y tú sabrás, si tu hija es gimnasta rítmica, por ahí va la cosa. Es un deporte de mucho trabajo, y el vuestro, aparte, como dices tú, como mezcla también el teatro y la plasticidad y demás, me imagino que tendréis que ensayar vuestras horitas, ¿no? Claro, es ensayo de técnica, ensayo de teatro, cursos, y bueno, claro. Uno para probar cosas que nos gustan, ¿no? Que vivimos de ello y por eso, y tan felizmente. Pues muy bien, esto me imagino que lo estaréis haciendo desde hoy hasta el domingo, ¿no? Hasta el domingo, sí. Hoy nos queda un pase, que es a las 8, y luego, o a las 7 y media, no lo sé. Los horarios de hoy están un poco confusos, pero sábado y domingo tenemos pases a las 11, a las 5 y a las 7. Siempre. En los que vamos a explicar unos cuentos con circo. Muy bien. Muy bien. Iremos a escuchar los cuentos. Vale, muy bien. Muy bien. Muchas gracias, un placer. Has dicho que te llamas Ada. Ada me llamo, sí. Y aquí el equipo somos Ada, Jesús y Eli, que trabajamos para evaluarte. Ajá, pues un saludo a todos y ha sido un placer, de verdad que sí. Muy bien, muchas gracias. Espero veros por aquí. Seguro que sí. Venga, gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Bueno, buen trabajo el de investigador. Bueno, ya os he presentado a la acróbata aérea del mercado de Valada, ¿vale? Voy a ganar el jornal de hoy. Sí, buen ya trabajo. Currado, ya buen trabajo. Yo le iba a preguntar a las chicas si llevaba falda, pero ya me has dicho tú antes que no. Así es que por aquí abajo. Ya. Buen trabajo, ¿no? Investigador. ¿Eh? Bueno, se hace lo que se puede. Fíjate, hasta en un día de fiesta, nadie esto trabaja. Te lo ganarás en tu sueldo, no te preocupes. Bueno, hasta la próxima semana, ¿no? Sí, hasta la próxima. Bueno, oye, que sepas, investigador, que acerté yo la porra, ¿eh?, de la semana pasada. Por algo me te han pasado ahora esto. No, voy pisando los talones. Bueno, hasta luego, que lo pasen bien. Venga, hasta luego todos. Bueno, ¿qué os parece este de...? Que también es deporte, por supuesto que sí. Sí, no, es lo que comentaba, es decir, eso es son acrobacias, lo que para que ellas le dan esa plasticidad, que es lo que hace que guste tanto ese tipo de actos en la calle, sí. Hoy no, pero mañana iremos a verlo, por lo menos por mi parte. Tu hija sigue haciendo gimnasia rítmica, ¿verdad, Antonio Marín? No, en este momento ya no. Ah, ya no hace. No. Ah. Para ella, él era un poco incompatible con el estudio. Sí. Uh-huh. Debido a las horas de entrenamiento que tenía que realizar. Es muy difícil. Es decir, yo os he comentado muchas veces lo que tenía que hacer Isabel para poder... Y cuando estaba en Montemar... Y era muy duro. y hay que tener una mentalidad muy, muy fuerte, y hay ratos muy malos, y hay muchas niñas que empiezan con una gran ilusión, pero se lo tienen que dejar, y no es por nada, sino porque es realmente difícil. Vamos a ver, y mi hija le encanta el deporte, ¿eh? Mi hija hace sus 2 horas de deporte todas las tardes, las hace. Claro. Pero es que tú sabes perfectamente que de la otra forma es toda la tarde. Efectivamente, es que es lo que iba a comentar. No, no hay tiempo para otra cosa. Por ejemplo, un crío que se dedica al fútbol, bueno, pues sale del colegio, se va a sus escuelas, empieza a las 6, a las 7 y media ha terminado, a las 7 y media, a las 8 está en casa. A las 8 está en casa. Y ya duchadito, su merienda y sus libritos y sus cosas y tal, ratito de tele, es decir, que hay tiempo para todo. Pero esto, mínimo, una vez que empiezan a competir, aunque sea a nivel ya con un cierto nivel provincial y para autonómico, y mínimo de 4 horas al día no te los quita nadie. Aquí, cuando ella salía, yo la llevaba a dar clase y la recogía a las 9. Claro, no, y salía a las 5 del cole. Lo que te estoy comentando, aunque en las 4 horitas no las quita. Entonces, pues hay momentos en los que sopesas, y yo, como anécdota, por ejemplo, mi hijo, que jugaba al fútbol, pues cuando ha llegado a la universidad, pues se ha dejado el fútbol. Y era un crío que no es que tuviera unas grandes habilidades, pero bueno, donde los equipos que estaba, pues jugaba casi siempre. Pero tuvo que sopesar que le faltaba tiempo. Entonces, si nos ponemos en el otro tipo de deportes estos tan de tantas horas, pues hay que reconocer que es como muy, muy difícil, muy difícil. Yo he visto muchas niñas pequeñas que empezando alevines, infantiles, con unas condiciones extraordinarias, pero llegaba un momento en el que no podían con todo, y entonces se lo tenían que dejar. Es decir, porque si no, al final es que incluso se comían la cabeza de tal manera que es que era hasta malo, era hasta contraproducente, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ante esa duda, es mejor elegir un camino más tranquilo, si eso está claro. Alberto, que te estoy oyendo de fondo, si durante esta tertulia, que te estamos haciendo esperar bastante por las circunstancias, naciera tu hijo por casualidad, hombre, avisa. No, hombre, no creo, ya avisaría. Lo que sí que os digo es que voy a ver si puedo hacer una buena remesa de fotos del mercado de medieval y de esta chica Ada y su compañía, para que todos la podáis ver. La meteré, pues... ¿Dónde la vas a meter? Entre Investigador Deportivo y mi blog. Pues ahí podréis verla. Ah, bueno, yo creo que se la meteré al Investigador Deportivo. ¿Con fa? A la página. No, meteré alguna fotillo allí y luego en la galería, si alguien quiere seguir viendo más fotos del mercado medieval, podrá visitar mi blog y así verlas. Bueno, a propaganda ya de tu blog, di qué dirección tiene. Ya de paso. Es que es un poco larga, o sea que es, entrando a Investigador Deportivo podrán verla. De todas formas es alberto0nuguet.spot.com. Pues es interesante entrar, porque no es porque sea mi hermano ni nada, pero gracias por lo que me has pagado por esto. Decía que es interesante entrar porque se ven fotos muy buenas, de muy buena calidad, pero sobre todo hay fotos antiguas que yo recomiendo que se vean. No, sí, intento meter algunas. Sabes tú que las fotos que he metido son de las que hizo nuestro padre antiguamente, en los años 50, y seguiré metiendo. Y nada, pues para que la gente lo pueda ver. Y el que quiera mandar también puede mandar, claro, por supuesto. Y eso está muy bien, ¿eh? Muy bien. No te vamos a entretener más, no sea que nazca tu hijo y estés tú con el teléfono pegado a la oreja. Voy a seguir ejerciendo de visitante del hospital. Sí. Saluda a tus hijos, que son mis sobrinos, y a tu mujer, que bueno, mucha suerte y bienvenido, y que sea del Barça. Sí, bueno, me da igual de lo que sea, pero que venga muy bien y... Eso. Y ya está. Eso es lo principal. Muchas gracias por llamarme. Venga, Alberto. Hasta luego. Pues son las 7 y 24 minutos y yo creo que ya es momento de hacer ese pequeño parón que hacemos siempre en el camino para unos consejos y ya entrar de lleno en la porra de esta semana, que voy pisando fuerte, repito, que acerté la porra la semana pasada y que me merezco seguir intentándolo para ver si pillo al cabecilla, que es el Investigador Deportivo. Luego hablamos de eso, volvemos enseguida. Onda Cero Vega Baja. Onda Cero Radio en la Vega Baja. 93.6 FM. Bueno, pues es el momento de empezar ya lo que es la tertulia en sí, pero antes vamos a hacer ese pequeño inciso de la porra que todas las semanas hacemos, porque la semana pasada, solamente de todos los resultados que dimos, solamente hubo un acierto, o un acertante, como queramos llamar. Repítelo, venga. Sí, las veces que haga falta. Ya es la cuarta. Fútbol Club Torrevieja 0, Crevillente 0. ¿Quién ganó la porra? Jesús 0. Qué pesado, ¿eh? Antonio Sala, ¿qué pasó en ese partido? Empate a cero. Pues respuesta de un clásico, que ningún equipo marcó ningún gol válido. Aclaro lo de válido porque tampoco marcaron ningún gol que fuera anulado. Pero en fin, está nuestro Torrevieja últimamente que le cuesta mucho hacer ocasiones y sí que tuvo alguna que otra que pudo acabar dentro. Esto es como siempre decimos, a lo mejor partido sin ir más lejos, el del Eldense, se ganó por 1-0, sin jugar ni mejor ni peor, sencillamente aprovechando un saque de esquina, y contra el Crevillente pues sí que hubo alguna ocasión más, un balón al larguero, otro remate a bocajarro, pero en fin, pues no entró, sin que eso quiera decir que el partido no dejara de ser malo. Lo que pasa es que cuando en el fútbol se decide por una jugada, una victoria, pues te sales con una cara o un humor distinto de cuando te sales empatado a cero. Bueno, pues además el Torrevieja sabía que yo había dicho empate a cero y me favorecieron, así que yo le tengo que estar muy agradecido al Torrevieja, porque yo sumo un punto más. El líder en la clasificación, el Investigador Deportivo, con 7 puntos, seguido de Pedro Pagán con 5, Antonio Marí, Emilio Ortuño, yo, 4 puntos cada uno. Eso quiere decir que me voy descolgando. O sea, mi situación ya es desesperada. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque después ya va Alberto Cerón con 2, Tony con 1 y Antonio Sala, que eres tú, con 1. Os vais descolgando ya, ¿eh? Y los Pedro Pagán. Los últimos somos los mejores siempre. Voy pisando. Antonio, me parece que le van a quedar chupaditas al hueso. O cambio de política, o me tocará hacer eso que has dicho tú, desde luego. Oye, pues con el hueso del jamón ya se hacen buenos caldos, ¿eh? Hombre, ya ves. Bueno, y esas alubias con chorizo, que no veas. Válgame. ¿Cuántos caldos se hizo Carpanta en los tebeos con eso huesos de jamón? Y siempre el mismo. Y siempre el mismo. Sí, que es verdad, sí que es verdad. Bueno, pues atención. Porque es el momento de lo siguiente. Bueno, esta semana ya se acaban las tonterías. Antonio Sala, a tope. Pues sí, es la sintonía de la porra, que ya sabéis que hay regalos de jamón, de vino, de copas, ¿de qué tipo, Pedro? Tipo balón. Cómo suena, cómo suena. Esa M arrastrando ay, ay, ay, final. Ay, ay. Bien, pues vamos con esa porra. Un teniente, Orihuela, un teniente. Partido se va a jugar el domingo a las 5 de la tarde, a las 12 de la mañana, y se me ha ido el santo al cielo cuando he dicho lo de las 5 de la tarde, porque es el horario habitual que se suele jugar, pero en este caso ya sabemos que el Orihuela prefiere jugar por la mañana. Este domingo va a hacerlo, los jugadores se sienten, así lo han dicho públicamente, más motivados y más con más tranquilidad jugando por la mañana, y que creen que pueden conseguir un mejor resultado. Pues nada, un poquito de superstición, porque sí, de los 3 partidos que han ganado en casa, 2 los han ganado por la mañana. Pues sí. Orihuela, un teniente. Entonces, vamos a empezar por abajo, por el que menos puntos tiene, Antonio Sala. Bueno, muchas gracias por recordarlo, porque la audiencia. No, si la cosita hoy va de recochineo. No lo tenía muy claro, pero en fin, bien está que sepamos cada uno. Bueno, pues lo que acabé de decir es interesante, porque yo siempre soy partidario de que hay que jugar a la hora que digan los futbolistas o el entrenador. Pues te voy a decir ahora, Antonio. Esto en el Orihuela, este horario es por petición de los jugadores. Pues me parece estupendo. Claro, si ellos consideran que así se encuentran mejor, que van a hacerlo de otra manera que les pueda dar más garantías, estupendo. Pues, ¿por qué no vamos a tener en cuenta esa petición? Lo digo porque siempre puede haber algo de. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Aunque parezca una tontería, a lo mejor yo creo que no lo es, pero hay un problema en jugar actualmente todos los partidos por la mañana. No es que sea un problema deportivo ni de nada, es que no sé cómo denominarlo. Es un problema que los carnets de la Orihuela Deportiva, de los abonados, este año a los de preferencia nos han costado 200 euros y los de general 100 euros. En preferencia hay unas butacas que tú reservas tu butaca y tienes siempre tu butaca, es decir, en mi caso y el de un grupo de gente que la reserva para no tener problemas, y vale 30 euros. Es decir, este año a mí el carnet de la Orihuela me cuesta 230 euros. Bueno, pues estos partidos matinales, y llevamos ya por lo menos 5, yo creo que sí, creo que este será el quinto. Sí, es posible, sí. Pues a las 12 del mediodía nos pega un solazo en todos los morros, hablando mal y pronto, que el que no lleve un gorro paja o algo por el estilo, los días de calor se nos caen, vamos, los palos del sombraje. En fin, supongo que. Y los de 100 euros, que son los que están en general, están a la sombra. Es decir, a mí me da igual que le juegue por la mañana que por la tarde. Lo que me gusta es que ganen. Pero te quiero decir, si esto va a ser para siempre, la directiva para el futuro tendrá que hacer un estudio del tema o ponernos ahí un como en las plazas de toros. Eso iba a decir, como las plazas de toros, sol y sombra. No, hombre, es que hay que reconocer que y tú lo sabes porque tú las sí, cabinas sí. están arriba de la preferencia donde estamos nosotros, que el sol nos pega de pleno, pero de pleno. Y eso que estamos en invierno ahora. Claro, porque el campo está orientado para el juego de tarde. Y es lo que pasa, es decir, la preferencia por la tarde pues tiene sombra, ¿no? Entonces, parece que no, pero hay mucha gente que se va a generar a verlo. Entonces, no tiene, es un contrasentido. Pero bueno, todo sea porque los jugadores se encuentren a gusto y sobre todo porque ganen, que bastante falta nos hace, ¿no? Pues sí. Pues entonces, ¿qué resultado decías, Antonio? Pues 2-1. 2-1 gana el Orihuela. Sigue con esa racha cada vez que juega por la mañana, entonces. Otro que solamente lleva un punto y va ahí descolgado, Tony. 2-0. Coño. Bueno, se le ha roto una tripa. Perdón. Hacer puñetas. Me toca a mí. Perdón. Yo voy a decir 1-0, que también es suficiente para Joder. Ganar el partido. Ya ves. Antonio Marí. 2-1. Me creo que lo tiene el señor Sala. Sí, lo tiene el señor Sala, efectivamente. 3-1. 3-1, dice Antonio Marí. Por cierto, recordar que en esta porra no tienen posibilidad de puntuar, que eso siempre es importante para que vayamos pillando a los de arriba. Ni el investigador deportivo, ni Emilio Ortuño, ni Alberto Cerón, porque no están. Así más que fácil imposible. Exactamente. Peor para ello. Pedro, te toca. Orihuela Teniente. Yo no sé, es que se han puesto las cosas tan feas que no me lo creo, pero bueno, 3-0. Bueno, bien estaría. Ahora nos vamos a la tercera división, grupo sexto, Castellón B, Torrevieja, y seguimos el mismo orden de abajo, del que menos punto tiene al que más tiene, Antonio Sala. Pues nada, vamos a decir que el partido se juega mañana sábado a las 4 de la tarde. Y que vamos a ver, después de esta serie de partidos en que parecía que sí, el domingo hubo una pequeña decepción, a ver de qué es capaz el Torrevieja y a ver si pueden jugar ya todas las incorporaciones después de los problemas que han tenido. ¿Cómo va ese equipo? El Castellón B está peleando ahora mismo por salvarse, va al cuarto por la cola. Es sí. justo el inmediato predecesor del Crevillente. 3 puntos de distancia. Hay que meterle mano. Pues vamos a ver si un 0-1 estaría bien. Pues estaría muy bien el 0-1 para el Torrevieja en Castellón. ¿Cuándo sale el equipo? Supongo que sobre las 9:30 de la mañana, porque comeremos a medio camino, comeremos cerca de Valencia. Tony Egiciano, Castellón B, Torrevieja. 2-1. 2-1. Yo voy a... ¿Pierde el Torrevieja? Sí. 1-2. Es mi resultado. Antonio Marí. 1-1. Pedro. Iba a decir yo 1-1. No sé, 1-0. Yo creo que va a ganar, va a empatar a 1. 1-0 pierde el Torrevieja. Sí. Bueno, y por fin vamos con la porra del balonmano, que la semana pasada el equipo torrevejense volvía a la competición. Bueno, volvía a la competición de Asobal, algo que nos parecía ya casi imposible, pero no, es cierto, era una realidad. Empate a 26 frente al Antequera 2010, y mañana sábado el Torrevieja se enfrenta al Cuenca 2016, fuera mañana sábado, decía, a las 7 de la tarde. Antonio Marí, todo lo que quieras hablar del Torrevieja, te toca. Pues después de este grandísimo parón, yo creo que el punto conseguido el sábado, después de ver el partido, a mí me sabe a victoria. Creo que el Torrevieja, después de ver cómo se desarrolló el partido, ganó un punto. No fue un buen partido, no jugó bien, tuvo mala suerte. Nada más salir se lesionó Hansen, y en fin, pero estuvo muy, muy espeso. Y de estas veces que se fallan cosas que no se deben fallar nunca. Entonces yo creo que el punto, se ganó un punto, se ganó un punto. Yo creo que el parón lo ha perjudicado, y bueno, este jugador ya está recuperado, y mañana jugará a Cuenca, que es un partido bastante difícil. Cuenca viene de ganar en Zaragoza, y bien, y es un equipo que tiene que salir de abajo. Sí, entonces, sí, no, claro. Y viene, ganó el domingo en Zaragoza, Sí. Que no es moco de pavo. Y bueno, el domingo es que hubo muchas, o el fin de semana pasado hubo muchas sorpresas. Hubo muchas sorpresas, porque, claro, estos parones son disparates. Sí, son disparates, y pasa lo que menos te puedes imaginar. Pasa que el Alcobendas le ganara a la de Mar de León, pasa lo de Cuenca en Zaragoza, en fin. El Valladolid al Barcelona. ¿Me entiendes? Se dieron muchos resultados anormales en balonmano. Estos parones para mí nada que valen para los equipos que están muy mal. ¿sabes? Entonces, de hecho, acordaros que hemos comentado que el Torrevieja, que estaba jugando bastante muy bien, bastante bien, pues el sábado no estuvo así, ni mucho menos. Ahora sí sacó un punto, eso dice sí, mucho a su favor, ¿eh? Sí, pero sí, yo te estoy diciendo, yo estábamos Tavi y yo juntos viendo el partido, y cuando pitó al final nos miramos y dijimos, hemos ganado un punto. Claro. Bueno, pues en Cuenca, ¿cuántos puntos se van a ganar? Pues yo firmo un empate. Otro punto más. Me lo has quitado también, ¿eh? Entonces, voy a aceptar dos, ¿eh, Pedro? Sí. Esta porra. Ya lo verás, ya lo verás. Bueno, pues Antonio Sala, Cuenca 2016, Torrevieja, Liga Sobal de Balonmano. Bueno, pues yo no cambio mi política por un jamón ni por 20 jamones. Es que voy te a decir, con el hueso. ¿Eh? No sé lo que harían otros, pero vamos, yo me mantengo. +3. +3. ¿Tony? +2. Me toca a mí, voy a decir +1. Estaría bien, ¿verdad, Antonio? Estaría muy, muy bien, cualquiera de los dos. Bueno. Antonio Marilla ha dicho empate, ¿y Pedro? Yo creo que como no, creo que no va a perder y va a coger otra vez el hilo ese que tenía bueno, pues que sean +4. +4. Muchos son, pero vamos a por ello. Nunca se sabe. A tu ordenador le ha salido humo, yo no sé. Sí. Bien, Almoradí, Prasa, Pozo Blanco. Nos bajamos a la categoría de División de Honor B de balonmano. El líder, Prasa Pozo Blanco, visita el nuevo pabellón de Almoradí. Antonio Sala. Bueno, y el Pozo Blanco de muchos y gratos recuerdos el Torrevieja, ¿eh? Para el Torrevieja. Sí. Bueno, pues nada, yo sigo lo mío. +1 para el Moradí. Tony. -2. Yo voy a decir +2. Antonio Marí. Yo, sintiéndolo mucho, creo que no va a ganar el Moradí. -3. Uh-huh. Pedro. Vamos a empatar en la última jugada del partido. Estaría bien. Sí que estaría así. Sí, sí, muy bien. Ahí queda el empate y de esta manera terminamos la porra. Que Dios reparta suerte. 5 minutos queda. Bien, pues en estos 5 minutos tenéis la posibilidad, como siempre hacemos en esta tertulia, de que tratemos los temas que queráis. Podéis hablar, analizar, criticar. Bueno, podemos hablar un poquito de la andadura del Orihuela. Yo lo que el Orihuela se le presenta a priori, se le presenta dos partidos en casa, que eso, como digo, a priori sería para decir, oye, 6 puntitos y ya prácticamente salimos de ahí del hoyo. Pero como la trayectoria del Orihuela en casa es tan mala, porque no se puede catalogar de otra manera, de perder 8 partidos de 11, entonces están las dudas, ¿no? Porque yo he hablado con amigos y con aficionados y todos tenemos las dudas, tanto como que yo el otro día le comentaba a un técnico del grupo del Orihuela que si firmaría un 4 puntos de los 2 partidos, y me decía de que no estaría mal. Es decir, tenemos esas dudas, ¿no? Es decir, entonces 4 puntos pues sería ponernos con 30 puntos y prácticamente pues tener un respiro, porque con 12 puntos más prácticamente saldría del descenso a final de temporada, y aún quedan muchos partidos para poder conseguirlos, puesto que fuera de casa está haciéndolo muy bien. Pero bueno, yo creo que la dinámica va a cambiar, y si tenemos suerte de ganar el próximo domingo a Lonteniente, un equipo muy rocoso que está sacando muchos puntos también fuera de casa y que está haciendo una gran campaña, un equipo fuerte, veterano, pues yo pienso que ya el partido con el Lleida, que ahora mismo es el tercer clasificado, pues se vería con otra perspectiva y probablemente sí que se podrían alcanzar esos 4 o 6 puntos. El problema es que hay que ganar el domingo a Lonteniente, como digo, es un equipo que está muy bien. Resulta curioso, yo no sé si tendrá datos Antonio Sala en este sentido, porque ya sabemos que Sala es muy, muy amante de las estadísticas y conocedor también de ellas, pero resulta curioso que el Orihuela esta temporada, como equipo visitante, estaría en puesto de promoción de ascenso. Es el cuarto mejor. El cuarto, y además a muy poca diferencia de los otros 3 primeros. Y sin embargo, como equipo local, es el último, con diferencia también. Sí, puede ocurrir que un equipo, por lo que sea, se encuentra más a gusto fuera, sin presión, y entonces le salen mejor las cosas. No tanto porque la táctica del entrenador sea para jugar al contraataque o para jugar de una manera concreta, sencillamente que salen así. Hay equipos, no es lo normal, por supuesto, pero sí hay, no sé exactamente si la diferencia tan abismal se ha dado en algún otro caso, en categoría segunda B o cualquier otra, pero sí llama la atención que el Torrevieja sea, que el Orihuela tenga esa diferencia de partidos fuera, partidos en casa. Es que es un desajuste bestial, muy muy grande. Es un balance exageradísimo, sí, es decir, sí. Es que es de 11 partidos, 8 derrotas en casa. Sí, sí. Es que tú fíjate, De 11 partidos, perder 5 sería también exagerado en casa, porque estamos hablando de un 50%. Y con esos 3 partidos, habiéndolo ganado, el Orihuela estaba entre los 8 primeros. Claro, es que a mí lo que más me resulta curioso, lo que me resulta curioso, lo que yo le decía a Antonio Sala por aquí de las estadísticas, es ese desajuste tan grande que existe entre los partidos de casa con los de fuera, porque sería lógico, dentro de lo que cabe, que el Orihuela hubiese perdido esos 8 partidos de casa de los 11 que ha disputado si fuera hubiese llevado esa misma línea también, porque cabría pensar que es un equipo que no da más de sí. Pero un equipo que fuera de casa estaría situado entre los grandes y que en su casa es el último, con diferencia, es que es un desajuste tan abismal, tan una diferencia tan grande que la verdad es que yo no le encuentro a eso lógica ninguna. Las características del equipo le hacen jugar con más efectividad fuera de casa que en casa. Es posible. Sí, y estoy hablando sin saber, ¿eh? No, sí, no, no, es, pero que es posible. En casa normalmente sales ya de antemano cuando empieza el partido con una obligación, un minuto, con una obligación de crear juego. Efectivamente. Y fuera, yo me refería a eso. Y fuera no tienes tanta obligación de crear juego y alguna contra y tal y puedes solucionar el partido. Y es verdad que le cuesta mucho crear juego a Orihuela en casa, ¿no? Pero es que son muchos partidos. Pero bueno, vamos a ver si cambia la dinámica, como decía yo. Y en estos 2 partidos, pues cuanto menos una victoria y un empate y nos sacarían ya de la cola fácilmente. Bueno, señores, nos vamos. Pedro Pagán, gracias. A ti. Hoy en, hoy en solitario aquí en Orihuela. Sí, señor. En Torrevieja, Antonio Sala, Antonio Marín, un placer como siempre. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Y Tony Egiziano, pues nada, lo dicho, que esa hemorragia de placer no se vuelva a repetir y que vaya todo bien. No se repetirá. Muy bien, pues buen fin de semana a todos. Hasta la próxima.